Con motivo del 64º aniversario de la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, la Asociación de Amistad Eslovenia-Corea insertó en fecha reciente la obra del presidente Kim Il-sung: Rechacemos resueltamente la invasión armada de los imperialistas yanquis, en su página web.